Ya estamos listos y dispuestos para comenzar nuestra conversación cuando son las 12 del día con 8 minutos. Caterina Klein, gobernadora de la provincia Cordillera, junto a una interesante invitada el día de hoy que nos va a acompañar para hablar sobre temas que son verdaderamente importantes. Hablamos de la directora regional de Sernam, Paula Delgado. ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenida. Hola Juan Carlos, ¿cómo está? Feliz día primero que todo a todos los periodistas, sobre todo los de nuestra provincia Cordillera. Felices, con un cariñoso abrazo a todas las personas que nos están escuchando hoy día en la Radio Puente Alto. ¿Cómo está, gobernadora? ¿Cómo le ha ido? Bien, y más que feliz, estoy tremendamente orgullosa porque hoy día tenemos la presencia de nuestra directora regional de la mujer, del CERNAM, del Servicio Nacional de la Mujer, quien nos viene a orientar, a informar y a dar a conocer grandes medidas que nuestro presidente Piñera, valga decir, que ha dado cumplimiento a importantes compromisos que van directamente en apoyo y lógicamente en resguardo de las mujeres y sus hijos. Bueno, tenga la bondad de presentar a la invitada. Bueno, queridos auditores que están escuchando hoy día la Radio Puente Alto, yo quiero dejarlos ahora con la directora regional de Sernam, una gran amiga, Paola Delgado. Muy buenos días a todas y a todos los que y las que nos escuchan en esta mañana. Quiero agradecer la posibilidad que tenemos de conversar con la gente de Puente Alto y de los alrededores, porque es muy importante. Hemos detectado que muchas mujeres todavía no saben todos los beneficios que están surgiendo en este gobierno para ellas, y cómo se benefician ellas directamente, sus hijos e hijas, las familias. Y para eso es esta conversación sobre el postnatal, sobre los proyectos importantes que vienen y que van a cambiar de alguna forma, nosotros creemos, a nuestra sociedad. Perfecto. Hay preguntas que tenemos que hacer inmediatamente, y entre ellas están: ¿cuáles han sido los principales cambios que esta ley ha traído? Bueno, la ley de nuestro postnatal parental, la verdad es que ha traído, yo diría, solo beneficios y solo felicidad. Hoy día les quiero contar que a julio del año 2012 están volviendo las primeras mamás y papás que se tomaron este postnatal parental, que empezó, ¿cierto?, en octubre. Así que ya tenemos y hemos conversado, hemos tenido testimonio de mujeres y hombres durante estos 3 meses que empezaron a volver ya a su trabajo, y cómo les ha cambiado la vida. Muchas mujeres hacen la diferencia, por ejemplo, entre haberse tomado el postnatal anterior que teníamos y cómo tenían que volver a sus trabajos dejando a sus niños y niñas muy pequeños, lloraban en sus puestos de trabajo, no rendían como era necesario. Y lo más importante, o lo peor de todo, muchas de ellas desertaban al poco tiempo del trabajo. Hoy están volviendo ya con sus hijos e hijas un poquitito más grandes, con todo un poco más resuelto en la casa, porque nosotras las mujeres, la verdad es que ahí tenemos este doble rol, ¿cierto? Mujeres trabajadoras que salimos adelante, pero también madres. Por lo tanto, eso no se divide, no es que cuando uno va a trabajar se deja en la casa este amor, ¿cierto?, por los hijos y las hijas. Claro. Entonces, cuando tú vuelves con las cosas más resueltas, tenemos mayor rendimiento de la mujer en el trabajo. Tenemos también menor deserción de la mujer en el trabajo. Hijos e hijas, ¿cierto?, con una lactancia en general, salvo excepciones, por otros problemas, más prolongada. Niños y niñas entonces más sanos, porque la lactancia es el mejor alimento, esa leche materna es el mejor alimento que un niño o niña pueda tener. Por lo tanto, solamente son beneficios. También, bueno, podríamos decir que madres con quizás menor tendencia a la depresión postparto, ya que la lactancia ayuda también a la madre en el tema psicológico. Niños y niñas que podrían después, a la larga, tener menos problemas de obesidad. Y también, ¿por qué no decirlo?, a lo mejor un ahorro, ¿cierto? Porque muchas madres tenían que comprar fórmula para sus hijos para en vez de la lactancia, y hoy día, ¿cierto?, también es un ahorro poder darle leche materna. Correcto. Entonces, ¿podríamos definir como el gran objetivo de este postnatal de 6 meses? ¿De qué manera lo podríamos? Lo podríamos definir como el avance que hemos tenido como sociedad, ¿cierto? Para que no sea la mujer la que se tiene que adaptar a esta sociedad del trabajo. Sino que es hoy el trabajo, las empresas, el país, el Estado, el que se ha adaptado a la mujer. Porque mujeres y hombres tenemos que entender que somos iguales en los derechos, pero somos diferentes. Por lo tanto, la sociedad de hoy tiene que tender, el Estado tiene que tender a resguardar y a terminar con esas inequidades que hay entre hombres y mujeres. La mujer es la fuerza de Chile, somos más del 50% del país, somos una fuerza laboral que a la economía chilena, si queremos hablar fríamente, a la economía chilena somos una fuerza que es necesaria. Por lo tanto, entonces la sociedad, el Estado tiene que resguardar ciertos derechos que no son solo para la mujer, son para los hijos, las hijas, la familia. Correcto. Ahora, llevándonos al tema netamente puntual de nuestra provincia cordillera, ¿dónde se pueden resolver las dudas sobre estos temas? Bueno, acá tenemos, la verdad, desplegado mucha información. Tenemos un número 800 para todas aquellas madres, padres, que todavía, a lo mejor ellas están embarazadas, ellos están embarazados de alguna forma, siempre lo decimos, padre y madre, juntos son los que sacan a un hijo o hija adelante. Por lo tanto, tenemos un teléfono que me gustaría que anotaran, para que lo tuvieran ahí presente, que es el 800-520-100, que es el Centro de Apoyo a la Maternidad del CERNAM. Ahí quiero aprovechar de decir que también estamos respondiendo dudas de aquellas mujeres que desgraciadamente no han tenido un feliz embarazo, o que han tenido un término abrupto de su embarazo, o que tienen embarazos en conflicto, mujeres que quizás están en duda de incluso dar a un hijo o hija en adopción. Por favor, No tomen decisiones sin recurrir a algún especialista. Y acá nosotros tenemos especialistas. Entonces, en este Centro de Apoyo a la Maternidad del 800-520-100 van a poder solucionar dudas de postnatal, pero además de todos los temas de maternidad. También pueden ingresar al www.nuevoposnatal.cl para tener también esa información. Y bueno, y siempre tenemos nuestros folletos, para que ustedes lo sepan, siempre tenemos folletos, vamos a tener folletos en la municipalidad, en la gobernación, tenemos folletos del postnatal. Y siempre también pueden estar en contacto con el CERNAM, acá en la radio vamos a dejar también todos los contactos, si es que no los alcanzó a anotar, para que puedan tener información. Hablemos de la cifra del postnatal que presenta la región metropolitana. Sí, mira, tenemos la felicidad a nivel nacional. La semana pasada el presidente Piñera y la ministra Carolina Schmidt celebraron los 60.000 subsidios de postnatal parental entregados. En la región metropolitana tenemos casi 25.000 subsidios entregados. Y esas son cifras realmente que nos enorgullecen mucho, que estamos felices, y es por eso que no dejamos de hablar del tema del postnatal. Porque creemos de verdad que va a ser un cambio fundamental, generado a lo mejor con la voluntad política de un hombre, pero para las mujeres y para las familias. ¿Cómo han respondido a los padres en esta etapa? ¿Participan activamente en el postnatal? Uy, aquí, ay, a ver, hablemos la verdad de las cosas. Todavía nos falta. La verdad es que estamos muy tímidos, están tímidos los hombres para tomarse el postnatal. En la región metropolitana tenemos poquito más de 55 hombres que se han tomado este postnatal parental. Y yo quiero acá decir una cosa. Es claro que las leyes sí nos ayudan y nos van a ayudar siempre, pero el cambio cultural es fundamental. El cambio cultural es algo que no se obliga, ¿ya? Las leyes acá no obligan, las leyes solamente dan las posibilidades. Por lo tanto, a veces, lo hemos discutido harto, a veces somos también las mujeres, las propias mujeres, las que no confiamos mucho, ¿cierto?, en si él va a poder o no va a poder hacerlo bien durante esas semanas que se tome. Yo solamente quiero darles un consejo a las mujeres, y es que tenemos que confiar, porque muchas veces, y está probado científicamente, hay beneficios también. Hay beneficios para ese bebé de estar con su padre, de apego también, con su padre los primeros días de vida, los primeros meses de vida. Tenemos una cifra que la verdad son preocupantes. Nacen alrededor de 250.000 niños y niñas en Chile. Y al año también tenemos alrededor de 190.000, 200.000 solicitudes de pensión de alimento. Por lo tanto, quizás que ese padre esté con el niño o la niña va a generar un vínculo fuerte, un cariño tan fuerte que la verdad no vamos a necesitar también estar peleando tanto ante la justicia. Queremos que los padres, ¿cierto?, sean responsables en todo sentido, y qué mejor que empezar por la corresponsabilidad de un padre que sabe cómo mudar al bebé, ¿cierto?, que sabe cómo ayudar. La verdad es que un niño o niña no nace solo. Así que somos en conjunto que tenemos que sacar esto adelante. Así que padres, a tomarse el postnatal, aunque sea una semanita, y también a los otros hombres, por favor, que en vez de a veces de decirle, oh, ¿cómo te vas a tomar el postnatal? Pero mira, no, pues los otros hombres tienen que, o sea, hay que ser bien hombre para tomarse el postnatal y saber mudar y saber calentar. Hay todo un tema cultural ahí, ¿no? Sí, absolutamente. El macho recio no va a andar tomando postnatal. Eso hay que romperlo, ¿no? Hay que romperlo. Yo creo que sí, es como dice Paola al final de cuentas. Aquí también parte por una especie de tratar de hacer las cosas siempre la mujer, siempre estar al cuidado de los hijos. Yo creo que nuestra sociedad efectivamente ha dado grandes pasos en todo lo que es la crianza paralela con el hombre, el que hoy día veamos hombres efectivamente cambiando pañales, efectivamente cuidando a los hijos, pero también tenemos que seguir impulsando eso, y parte por nosotras las mujeres, y también porque los hombres se hagan responsables en su mayoría. Sabemos de que hay muchos excelentes, entre ellos el mío, pero creo que es tremendamente importante que exista un cambio cultural, que nos demos cuenta y que también le demos las oportunidades a los maridos, a los padres, a que se hagan cargo, se responsabilicen, y por supuesto que también logren ese apego importante que el postnatal de 6 meses al final de cuentas tiende a hacer. Efectivamente, vamos a ir a una pausa y estamos de vuelta, porque una vez que volvamos del tema vamos a hablar de otra área que es muy importante, que tiene que ver con la violencia intrafamiliar. ¿Les parece? Sí. Vamos a la música. Aquí estaremos. Son las cosas. Tú me enseñaste a dar amor y nada más. Y qué me importa si recibes algo a cambio. Y descubrir que en esta vida hay algo más. Y donde quiera que yo esté, tú vas a estar. Y como un ángel cuidarás de mí cuando me pierda y deje de reír. Y como el viento que me cuenta que el invierno está por venir, y este mundo que gira de nuevo, aunque me sienta al revés. Respirar de nuevo. Tú a llamar, no sé, recuperarte o escapar. Tal vez será mejor caer y volverse a levantar, llorar, perder el miedo y volver a empezar. Yo sé que duele terminar, que el mundo no se va a acabar y que la vida debe continuar. Y aunque mañana te siga pensando, sé que tú y yo no podemos hablarnos. Tal vez será mejor. Y aunque la duda me robe un suspiro, será difícil que seamos amigos. Tal vez será mejor. Tal vez solo una vez. Bueno, y ahora, después de haber escuchado los temas de Diego Torres, volvemos a la parte final de nuestra conversación, que tiene que ver con el concepto de la violencia intrafamiliar, que otro de los grandes temas que afecta fuertemente a nuestra sociedad. A veces nosotros conocemos de cerca, tanto, me imagino, tanto por el trabajo de nuestras invitadas, como también nosotros acá en la radio hemos estado escuchando constantemente testimonios de personas, de mujeres. No, es que mientras más me pega, más me quiere. Yo he escuchado cosas así aquí en la radio. y de mujeres que no son capaces de denunciar a su hombre, ¿no? Porque están enamoradas y confunden el concepto del amor y lo perdonan constantemente, cuando esto, entre comillas, bestia o salvaje, no van a cambiar. Y yo lo he visto también en el colegio, cuando ya niños que están pololeando, 15, 16 años, la niñita, el muchacho las trata mal, la breve, y eso no tiene buen pronóstico. Están tan enamorados el niño, entre comillas, que no hacen nada por ello. ¿Qué opinan ustedes acerca del tema? A mí me pasó una situación, la verdad, bastante, porque yo estaba entrando a la municipalidad de San José cuando trabajé de administradora municipal, y una de las primeras audiencias que tení, llegó una señora con un ojo, pero así, en tinta, no lo podía ni abrir. Yo le pregunto, ¿qué le pasó? Me dijo, uy, no me diga nada, lo que pasa es que como me atrasé y todo el tema, y entre que se deshizo de explicaciones, y al final me dijo, la verdad es que me lo merecía. Yeah. Y yo lo único que quería era pedirle la dirección. Pero yo creo que pasa, primero que todo, por un tema de autoestima. Yo creo que ahí Pablo nos va a explicar bien de qué se trata más o menos el cuento de violencia intrafamiliar. Nosotros lo vemos a todo nivel, lo vemos con niños, lo vemos con adultos mayores, lo vemos con mujeres, lo vemos incluso con hombres. El respeto, que es la base principalmente para evitar este tipo de situaciones, creo que está en decadencia en nuestra sociedad. Y eso muchas veces nos lleva a ver situaciones de violencia intrafamiliar y de violencia en general. O sea, la forma en que muchas veces la gente se comporta súper individualista, el que le da lo mismo el que pase en la persona al lado. Y por supuesto, si eso se genera a nivel público, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos que fijarnos en los núcleos de nuestra sociedad, que son la familia. ¿Qué opina nuestra amiga? Mira, yo quiero partir por decir algo que es bastante obvio, pero que tiene que ver mucho con lo que dice la gobernadora, y si yo hubiera estado ahí en ese momento, le hubiera dicho solamente una frase también a la señora, que con esto ella hubiera visto que no es que, entre comillas, se lo merecía. La violencia contra la mujer está reconocida en nuestra legislación como violencia intrafamiliar. Cuando yo digo que está reconocida en nuestra legislación, es que es un delito, y lo quiero repetir, es un delito. Por lo tanto, nadie se merece un delito. Yo no digo yo me merezco ser robada, yo tampoco digo yo me merezco ser violada. Por lo tanto, es tan fácil como que yo no me merezco ser golpeada. Si partimos de eso, que es súper claro, entonces ahora podríamos hablar de que finalmente, como sociedad, ¿cierto?, durante años, efectivamente ha habido una, podríamos decir, toda una desigualdad hacia la mujer, generada por múltiples factores de que las mujeres siempre han sido, entre comillas, más débiles porque la sociedad de alguna forma las ha hecho más débiles, no porque no tengan la fuerza, porque hombres y mujeres, ya lo dije, somos iguales en nuestros derechos y también en nuestras obligaciones, sino que porque, por ejemplo, tenemos una clase de violencia que en nuestro país está escondida y es, yo diría, una de las violencias más que se repite más día a día, es la violencia económica, donde desgraciadamente vamos a tocar varios temas, donde desgraciadamente mujeres que a lo mejor se embarazan muy jóvenes, que dejan sus estudios, de alguna forma quedan entonces a cargo, ¿cierto?, de un hombre y de un manejo del dinero para que maneja ahí un poco la relación. Entonces tenemos esta violencia económica que de alguna forma debilita a la mujer. Lo que nosotros queremos como Servicio Nacional de la Mujer es empoderar a la mujer. Acá no se trata de feminismo, acá se trata de un empoderamiento donde nosotros le decimos a la mujer, mujer, tú vales. Mujer, entonces hazte valer. Reconoce en ti misma tu valor. Y cuántas mujeres son un ejemplo hoy día. En Puente Alto conozco muchísimas, en los alrededores otras más, que han salido adelante, que de ser mujeres que han sido golpeadas, de ser mujeres que también han sufrido violencia económica, ellas han dicho basta, han dicho, a ver, ¿qué tengo para yo echar mano en esta situación? Mira, ¿sabes qué? Yo sé hacer esto, voy a estudiar, voy a nivelar mis estudios, voy a hacer un curso de esto. Y a mujeres que han salido adelante y la vida les ha cambiado. A veces solamente un puñado de billetes hacen que una mujer, ¿cierto?, sea maltratada de alguna forma y acepte este tipo de violencia. Entonces, ese tipo de violencia tenemos. Tenemos violencia física, psicológica también, donde generalmente se humilla a la mujer. ¿Y cuántas veces, cuántas mujeres creen de verdad que yo no sirvo para esto? Es que yo no sirvo para esto, señorita. Es que yo no, ¿qué voy a poder yo? No. Y eso no es así. Esas son cosas que otras personas han metido en nuestras cabezas. Pero eso no significa que lo que te diga el otro, que tú eres... Eso es lo que eres. Cada una de nosotras tenemos, imagínense, la fuerza de tener hijos, de sacar hijos adelante sola. Mujeres que los estudios lo avalan. Yo quiero también decir esto. Las mujeres, nosotros tenemos estudios que las mujeres, por ejemplo, se demoran menos en terminar sus carreras, que las mujeres tienen... mejores notas que los hombres al terminar sus carreras, que las mujeres pueden resistir mucho más el dolor que los hombres. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nunca, por favor, acepten que sea un tercero el que les diga lo que ustedes valen o lo que no valen. Cada una de nosotros sabemos lo que vale. Incluso cada una de nosotras a veces no lo sabemos y después comprobamos y nos probamos que a nosotras mismas que realmente tenemos un valor, una fuerza fundamental para salir adelante. Ahora, obviamente que nosotros como gobierno tendemos a que la familia esté unida. La familia es el núcleo fundamental y eso es lo que nos encantaría para que todos y todas puedan tener una familia. Pero ¿qué hacer si eso ya de verdad no funciona? Si se ha tratado y no funciona, entonces nosotros ahí tenemos centros de la mujer en 28 comunas de la región metropolitana. Tenemos estos centros donde a las mujeres se les ayuda a salir de esa violencia intrafamiliar. Acá en Puente Alto nosotros tenemos el Centro de la Mujer de la provincia de Cordillera, que atiende toda la provincia de Cordillera, y está en José Luis Coo, 0247, ¿ya? Acá en Puente Alto. Y yo los teléfonos voy a darlo ahora, pero también lo vamos a dejar acá en la radio para que alguna mujer en forma anónima pueda llamar, ¿cierto? Y se le dé este número. Y es un número fijo, es el 985-1059. Y además, por supuesto que siempre ante problemas de violencia intrafamiliar, el 149 de Carabineros es un teléfono especial. Especial para que usted, señora, en forma anónima, o usted vecina, vecino, que sabe que una mujer está sufriendo esto, que sus hijos e hijas también están sufriendo, porque, ojo, la violencia intrafamiliar que sufre una mujer, ¿cierto?, es también una violencia que se traspasa a los hijos. Cuando un hombre agrede a una mujer, también, de alguna forma, ese puño también llega a sus hijos e hijas. Y lo peor de todo es que cuando los niños y las niñas ven estas actitudes violentas, entonces empiezan a creer que la resolución de conflictos en la vida se debe hacer en forma violenta. Y la violencia jamás va a ser una forma de solucionar los conflictos. Se agradece sinceramente que hayas venido el día de hoy acá. Me llamó una señora recién que estaba muy atenta, no quiso dar ni nombre, nada, no quiso ir al aire, dijo que estaba emocionada por lo que habías dicho, que ella estaba viviendo eso y que tus palabras la motivaron a darse cuenta de que por muchos años estuvo sumisa a un hombre y solamente por el tema del dinero. Sí. Y es verdad, hijo, así que yo quiero decir que te agradezco que hayas venido el día de hoy y una reflexión final para tanta mujer, sí, que nos escucha. Mira, una mujer se demora en promedio 7 años en denunciar la violencia intrafamiliar. No esperemos más. Yo les quiero decir que hoy día, como gobierno de Chile, como Servicio Nacional de la Mujer, nosotros estamos de verdad persiguiendo y nos hemos atrevido a decirle maricones a quien agrede a una mujer. Por lo tanto, no tengan duda de que tenemos los centros listos para ustedes, tenemos casas de acogida para mujeres que están sufriendo ya un tema gravísimo y que se tienen que ir de su hogar. Si usted se tiene que ir de su hogar, no va a quedar en la calle. Nosotros, como Servicio Nacional de la Mujer, tenemos estas 4 casas de acogida para que usted pueda pasar un tiempo ahí y tenemos todo para poder apoyarla. Por lo tanto, 7 años puede ser mucho. No queremos que ninguna de ustedes pase a engrosar las listas de femicidio y que luego sean un nombre, ¿cierto?, en la lista de femicidios del año 2012, del año 2013. Eso es lo que no queremos que ocurra. Así que, por favor, 149. Es nuestro ¿cómo se llama? El teléfono de carabinero. Y también tenemos un teléfono gratuito. También, por favor, créanos, es total y absolutamente nadie va a preguntar su nombre, no vamos a obligarla a hacer nada de lo que usted no quiera hacer, solamente la vamos a orientar, y es el 800-104-008, ¿ya? Si no alcanzó a notarlo, si lo olvida, recuerde, acá en la radio vamos a dejar estos teléfonos, pero también en cernam.cl están todos estos teléfonos, ¿ya? Ahí, en forma gratuita y anónima, ningún teléfono se rastrea, no queda registro, eso se lo prometo yo, como directora regional, eso no ocurre. Pregunte todo lo que quiera preguntar, con sinceridad, ese es el momento. Pero tenemos la ayuda que usted necesita, así que a ocuparla, porque para eso estamos trabajando, nadie nos tiene que agradecer nada, ese es nuestro trabajo, y desde acá de la gobernación de Cordillera vamos a siempre estar apoyando a través de folletos, a través de charlas, vamos a organizar varias cosas para la provincia, para que ustedes puedan saber de cómo este y otros beneficios que también tiene el Servicio Nacional de la Mujer pueden llegar a las mujeres de la provincia. Se agradece la participación de ambas el día de hoy. Gobernador, algunas palabras para nuestros amigos. Sí, bueno, Juan Carlos, nuevamente, muchas gracias por el espacio. Yo creo que es tremendamente importante que las mujeres escuchen este mensaje, que se atrevan. Hay que atreverse, mujer, hay que quererse, hay que creerse el cuento. Así que yo le agradezco tremendamente. Yo sé que la directora regional tiene un montón de cosas que hacer, pero por el cariño que le tiene a la comunidad, a su trabajo, nos ha acompañado hoy día orientándonos. Y quiero aprovechar también esta oportunidad, Juan Carlos, para invitarlos este sábado 14. Vamos a estar en la Plaza de Puente Alto desde las 10 hasta las 2 de la tarde, en un nuevo gobierno en terreno, especialmente para nuestra comunidad. Sabemos de que hay muchas consultas que quieran hacer, van a estar los servicios más solicitados como es Serviu, Registro Civil y tantos más, para que ustedes puedan aprovechar este fin de semana largo, este sábado, cuando ustedes vayan a la feria, vayan a recorrer la plaza, para que hagan las consultas. Estarán los servicios públicos desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. En la Plaza de Puente Alto. En la Plaza de Armas de Puente Alto, así es. Y el objetivo es que la gente se acerque, participe, etcétera. Así es. Bueno, y mañana también tenemos otra visita más maravillosa que ustedes también nos han permitido traer, que es el Seremi del Ministerio de Desarrollo Social, Aliro Caimapo, que nos orientará con respecto a lo que es el bono de alimentos, que ha sido beneficioso y maravilloso para muchas familias de la provincia Cordillera, y también del ingreso ético familiar y la nueva ficha de protección social. Así que los invito, queridos vecinos y vecinas, a escuchar la radio mañana, y aquí les dejo a Paola Delgado para que nos envíen saludos. Bueno, yo solamente quiero ponerme a disposición de la radio cuando ustedes quieran, cuando quieran tocar estos otros temas. Hay un tema también interesante, que es la violencia en el pololeo, podríamos también hablar, sí, de ese tema, ¿ya? Porque es importante educar a nuestras jóvenes y nuestros jóvenes a tener relaciones sanas. Entonces es un gran tema, cuando quieran, de verdad, si no puedo, lo haremos por teléfono. Pero estoy a total disposición, porque mi misión acá es que la violencia termine y que las mujeres y las familias, los niños y las niñas seamos lo más felices que se puedan. Muchas gracias por la visita. Muchas gracias, Juan Carlos. Tengan un lindo día. Hasta luego. Gracias por estar acá.